Estamos en este panorama informativo del día y nos vamos directamente a las calles de nuestra ciudad para cronicarte lo que está pasando en estos momentos allí en la rotonda al frente del shopping. Vecinas y vecinos reclaman seguridad. Karina Lombardi se encuentra en el lugar de los hechos. Adelante, Cari. Buenas tardes, Leo. Sí, así es. Estamos acá justamente en la rotonda al frente de lo que sería el shopping de Villa Allende. La verdad que vecinos y vecinas manifestándose no eligieron, la verdad, que mejor horario para realmente hacer visible esta protesta que tiene que ver con pedir más seguridad a la localidad de Villa Allende tras una seguidilla, ¿no?, de robos que, según nos informan a priori, vienen desde hace rato los reclamos. La verdad, Leo, que por ser el frío que está haciendo en la calle, son bastante los vecinos que se animaron, que trajeron sus carteles y que están acá cortando media calzada de lo que sería la avenida Luchese. Bien, bien. Interesante allí lo que está narrando Karina Lombardi directamente en las calles de nuestra ciudad. Karina, ¿se podrá hablar con algún vecino, alguna vecina del sector? Sí, vamos a estar hablando ahora justamente con Cecilia. Ella es una de las organizadoras, una vecina autoconvocada que junto a otros también organizó obviamente ese encuentro. Cecilia, bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por este rato. Bueno, contanos cómo fue la organización de este evento. ¿Qué fue el detonante en tu caso para poder decir, bueno, basta, me freno acá y hago visible esa lucha que viene realizando todos los vecinos hace rato? Bueno, en realidad yo hace menos de 2 años, en septiembre va a ser 2 años que vivo en el barrio Loma Sur, y yo he sufrido 2 asaltos. El primero, entré a mi casa y estaban los ladrones adentro, y el segundo, hace menos del 16 de abril, hace en Semana Santa, me reventaron el portón de entrada y la puerta de calle. Tengo alarma, tengo rejas, ya no sé qué más poner para que no entren más en mi casa. En este momento tuve que dejar a uno de mis hijos en mi casa, porque como todos sabían que nos veníamos para acá, teniendo miedo de que fueran a entrar. Bueno, Inés, antes no ocurría esto, digamos, en la ciudad de Villa Allende, ¿no? Y yo, la verdad que no, nunca he sufrido robos, por eso uno que también se asusta mucho y ve que no nos están cuidando. Yo entiendo que la ciudad de Villa Allende se ha hecho muy grande, hay muchos vecinos, como vemos la cantidad de autos que están pasando, la cantidad de gente que viene a la villa. Necesitamos más móviles, más policía, más controles, que salgan, que nos manden del Ministerio de Seguridad, que manden más gente. Esto no es ni en contra de la municipalidad ni en contra de la policía de Villa Allende. Hacen lo que pueden, yo entiendo, pero que necesitamos mucho más patrullas que anden, que estén en condiciones, más policía, más motos, todo lo que sea que nos beneficie. Nos han prometido desde la municipalidad una garita. A nivel burocrático, vaya a saber cuándo lo vamos a tener. En la calle del Niágara la van a hacer, pero ¿cuándo la vamos a tener? Y la otra también es contar con los recursos suficientes para que esté funcionando. ¿Crees que realmente eso va a ser la solución final a la problemática que puntualmente está viviendo Loma Sur? No sé si será la solución, pero hay que encontrarle la solución. Nosotros somos de Villa Allende y estamos peleando por Villa Allende porque queremos que estar tranquilos, estar seguros, llegar a nuestras casas y que no vayamos a tener una entradera. Ya cada vez están más violenta esta gente. ¿Por qué? Porque usan punzones, usan armas, o sea, cada vez están más violentos, entonces ya tenemos miedo. Acá vos ves que somos vecinas, todos laburantes, es la hora que podemos reunirnos y hacer una manifestación. En Villa Allende nunca se hacen manifestaciones, nunca nadie hace nada. Entonces, bueno, queremos que sea visible, que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba sepa que Villa Allende es un lugar inseguro. El municipio que dice es un lugar seguro. No es seguro porque por las estadísticas. No es así, porque la gente no denuncia. La gente no denuncia, ¿por qué? Porque pierde tiempo denunciando. Entonces prefiere no denunciar. No es que sean las estadísticas den baja por eso. Somos una ciudad insegura. Hemos escuchado en otras oportunidades los mismos funcionarios decir que van a poner más luminarias como una forma de tener más seguridad. ¿Crees que eso realmente sirve? no sé si tener más luminaria. De última sería que la luminaria que tenemos funcione y que no la tapen los árboles. Sería muy buena idea esa, que por lo menos poden los árboles para que la luminaria que hay, poca, funcione como corresponde. No sé si cambiar o poner más, estaría bueno, pero en mi casa me cambiaron. Desde enero que no tenía lamparita al frente de mi casa. Es graciosísimo, ¿no? Desde enero no tengo lamparita. Hace dos semanas, después de un reclamo mío, me la cambian. Al otro día no andaba más, y no anduvo más. Hasta el día de hoy no anda. Entonces, si hacemos las cosas, las hagamos bien. O sea, no hagamos las cosas 10 veces. Porque de nada sirve. La luminaria es necesaria, por supuesto que sí es necesaria. Porque vos no podés salir de noche, no podés salir a las 10 de la noche a comprar porque te olvidaste de comprar el pan, por ejemplo. Porque te da miedo. Te da miedo que mi hijo venga de la facultad y tenga que bajarse del auto y abrir el portón. Entonces uno tiene que estar abriéndole el portón para que entre mirando de un lado para el otro. Lamentablemente estamos muy inseguros y se tiene que visibilizar eso. Es mi opinión y creo que la de los que estamos acá. Queremos estar seguros, simplemente eso. Bueno, gracias. Gracias a vos. Leo, si te parece, vamos a escuchar las palabras de otros vecinos que también están acá manifestándose. Sí, sí, adelante, Cari, absoluta prioridad para con tu trabajo. Dale. Bueno, Radio Nexo, Marcelo, ¿tu nombre? Marcelo Acosta. Marcelo, contanos de qué lugar, de qué barrio sos de Villa Allende. Soy de Loma Sur, pero este tema de la inseguridad lo toca todo, o sea, no es solamente Loma Sur, es todo de la Adende. Y acá todos los vecinos que estamos acá, nadie quiere estar acá, estamos por una cuestión lógica, estamos todos atemorizados, con miedo. Este tema de la delincuencia lo ha cambiado nuestras costumbres, nuestro estilo de vida, la calidad de vida obviamente no ha cambiado porque no sabes si salir, si no salir, y si salís, tenés que dejar a alguien en casa, ver el tema que si te entran a robar y que te roben y nada más que sea eso, que no te peguen un tiro, una puñalada por un par de zapatillas o por nada, ¿viste? Porque no saben en qué condición entra a tu casa, si entran alcoholizados, con alguna sustancia. El punto es que queremos seguridad, por eso estamos manifestando, ¿no? Y pues fíjate, la gente, la columna de autos que está viniendo, si bien es un horario que la gente regresa a su casa y puede ser molesto, un poco tedioso, pero todos están de acuerdo que lo que estamos pidiendo es un reclamo justo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Queremos seguridad con un programa serio que se mantenga en el tiempo y que lo dé soluciones efectivas. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, me imagino que has sufrido también hechos de inseguridad o algún tipo de robo hacia vos o hacia tu tienda. Lamentablemente tengo que decir que sí. Tengo tres de mis hijos que lo han robado. Yo vivo en la calle San Francisco de Asís, frente a la Plaza del Vagón, como comúnmente le dicen. A una de mis hijas lo robaron en una esquina de la plaza, a otro de mi hija en la otra esquina y a mi hijo varón. Entre dos motos lo encerraron en la calle de Ñagra y Puerto Argentino, a punta de pistola le robaron la moto. O sea, yo eso no lo hago por mí, lo hago por todos los vecinos. Todos los que estamos acá sabemos que es un problema que lo compete a todos. O sea, todos estamos pidiendo seguridad, no solo por Loma Sur, sino por Villa Allende. Lamentablemente, Villa Allende tiene una ola delictiva terrible. Los arrebatos y los robos es moneda corriente. Marcelo, solamente digo, ¿pueden detectar que los robos vienen de los mismos habitantes de Villa Allende o que también vienen desde Córdoba capital? Mira, no te podría decir con precisión ese dato, no lo tengo, pero por lo que vemos, los arrebatos y hacia dónde huyen, vienen desde el lado de Córdoba. No voy a nombrar ningún barrio para no estigmatizarlo, pero sabemos que vienen del lado de Córdoba, la mayoría de los robos y arrebatos vienen de aquel lado. ¿Cuál crees que puede ser la principal solución de manera urgente, ¿no? Porque habría que trabajar también sobre esta cuestión más de fondo. Sí, sin duda, hay que planificar, hay que sentarse. La gente que tiene el conocimiento y las estadísticas para que elabore un programa de seguridad concreto, como te decía recién, que lo dé soluciones reales. No somos nosotros los vecinos los que debemos realizar este trabajo. Hay personas capacitadas que tienen un puesto son idóneos estar en un puesto para solucionar las cosas. Entonces, bueno, que lo hagan lo que lo tengan que hacer, pero que lo den solución. ¿Ya vienen realizando distintos reclamos? ¿Tienen alguna comisión elaborada entre vecinos y vecinas? No tenemos comisiones. Somos un grupo de vecinos. Acá es una línea totalmente horizontal. Todos aportamos, todos sugerimos, tratamos de buscar la mejor forma y no encontramos otra, lamentablemente, que cortar la calle. Entonces, bueno, lo que buscamos es ver soluciones. Como promesa lo han prometido un montón de cosas, cámaras, posta policial, incremento en el patrullaje, pero bueno, esto pasa en el momento que hay robo, que hay arrebato, y son soluciones cosméticas, por decirlo de alguna forma, que se, de momento, o sea, para solucionar, es como un bache, que lo tapan, ¿viste?, pero no lo arreglan. Es todo muy ficticio, entonces, bueno, estamos cansados de eso, por eso estamos acá. Bueno, gracias, Marcelo. Dale, te agradezco. Leo, vemos si podemos tener la voz de otra de las vecinas que también forma parte de la comisión organizativa, digamos, de esta manifestación de vecinos y vecinas autoconvocadas. Dale, movete con tranquilidad. 19 es la hora, 22 minutos en toda la República Argentina. Estamos aquí en la anexo, estamos haciendo este panorama informativo y en esta oportunidad en vivo, directamente en las calles donde sucede la noticia, y en estos momentos vecinas y vecinos de nuestra ciudad están manifestándose contra los hechos de inseguridad allí al frente de la rotonda del Villa Allende Shopping. Adelante, Karina, con más información en la zona. Bueno, acá tenemos la palabra de otra vecina. Bueno, buenas tardes, gracias por este ratito. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica, contanos, ¿qué te trae hasta acá? O sea, claramente son hechos de inseguridad, pero ¿algún hecho que hayas sufrido, que haya sido también el detonante para que estés acá parada manifestándote? Bueno, puntualmente en mi caso, en mi propia casa, tengo toda mi casa enrejada. Cada, digamos, la reja perimetral tiene casi 2 metros. Yo salgo a trabajar muy temprano porque soy profesional de la salud y saltaron 2 pibitos, saltaron la reja y me asaltaron en la cochera de mi casa. Por eso el reclamo. Hemos tenido varias reuniones con el secretario de la intendenta prometiendo patrullaje, prometiendo cámaras de seguridad, y bueno, y estamos en la espera. Somos vecinos autoconvocados. Somos vecinos que nos preocupamos, que nos ocupamos. Dentro de mi radio barrial estamos organizadas con alarmas comunitarias, pero ya eso no alcanza. Entonces el Estado nos tiene que brindar seguridad. Es el rol del Estado. Eso estamos reclamando, seguridad. No estamos pidiendo absolutamente nada que no nos corresponde. Nos corresponde y es la seguridad. Es eso. Las conversaciones que han tenido con el municipio, la respuesta, ¿cuál fue? Y la respuesta fue de que están trabajando, nos han prometido cámaras de seguridad en Puerto Argentino y del Niágara, pero esto lleva ya años, ya no se puede vivir así. Somos toda gente trabajadora, somos profesionales, somos administrativos, somos comerciantes, somos docentes, o sea, somos gente que se levanta para trabajar. Merecemos seguridad, es lo mínimo que merecemos, por eso estoy yo hoy acá. Nos decían que habían mantenido conversaciones antes de la pandemia con el Poder Ejecutivo. Después, con la pandemia, bueno, las restricciones para salir mermaron estos tipos de hechos, y ahora, una vez que ya se abrió todo, por así decirlo, se normalizó la delincuencia. O sea, se levantó la pandemia y se normalizó también la delincuencia. Lo que no se normalizó fue la seguridad que nos tiene que brindar el gobierno, que eso es lo que no está sucediendo ahora, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Por favor. Leo, bueno, ahí la palabra de 3 vecinos que se encuentran acá en la avenida Lucha, se manifestándose. Como se podrá seguramente escuchar, los bocinazos. Excelente el laburo, Cari, allí desde el sector. Reiterame, por favor, más o menos, sí. ¿Cuánta gente está ocurriendo allí en la concentración? Bueno, al menos son 50 vecinos y vecinas los que se están manifestando. Ahora ya está comenzando a mermar. A las 6 de la tarde comenzó esta manifestación, ya son pasadas las 7, y a pesar del frío se pararon, cortaron media calzada de Lucchese y bueno, manifestaron, ¿no?, la problemática que tienen, que no solamente es de un solo barrio o de una sola de Villallanes, sino que es en general. Lo que me llamó la atención fue que muchos vehículos que pasaban, si bien no frenaron para sumarse a este reclamo, sí apoyaron tocando bocinazos, ¿no? Uh-huh. Bueno, un dato, ¿eh? Un dato de toda la población de nuestra ciudad, de toda la sociedad que está harta, está cansada de los hechos de delincuencia en varias zonas. Los vecinos que están nucleados allí, de lo que pudiste palpar, de lo que pudiste averiguar a prima facie, ¿no? ¿De qué barrios son? ¿Son cercanos allí a la rotonda o son de varios barrios, digamos? Son de varios barrios. Sí había varios vecinos de Loma Sur, que es uno de los barrios que ya hace rato vienen reclamando por más seguridad. De hecho, esta mañana en Anexados tuvimos una nota con un grupo de vecinos que también estaban reclamando lo mismo a raíz del robo. Y esto es un poco inédito, ¿no? Porque uno, ¿qué piensa? Que van a robar, que van a arrebatar, que van a ingresar a la vivienda. Le robaron un portón. Uh-huh. Sí, sí, lo tuvimos anticipando en los títulos de la jornada. Para cerrar, Cari, como dato de servicio, ¿a esta hora de la tarde ya se ha levantado el corte de la media calzada o todavía es persistente? Bueno, en este preciso momento se está levantando el corte y ya empiezan a circular con mayor normalidad el tránsito. La verdad que el tránsito que realmente se sintió afectado por esta movilización. ¿Hasta qué hora duraría allí la marcha, la movilización? Mira, los vecinos ya se están yendo. Sí quedó un pequeño grupito conversando, que seguramente me imagino lo que están conversando es un poco el resultado de esta movilización y los pasos a seguir, ¿no? Que parece ser que son vecinos del barrio Loma Sur. Excelente el trabajo así, Karina Lombardi. Un gran abrazo y a descansar. Bueno, compañero, nos reencontramos la semana que viene. Te mando un abrazo. Abrazo.